Comenzamos el repaso de algunas notas realizadas a lo largo de la semana en Mañanas de Radio. El lunes conversamos con el integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, José Borges, quien se refirió al trabajo que viene llevando adelante el denominado Comité de Expertos, señalando que están recortando una serie de beneficios, derechos y prestaciones ya existentes. Han ido avanzando sobre el futuro proyecto de ley, definiendo cuestiones muy importantes. Por ejemplo, ya han definido, están de acuerdo que quieren aumentar la edad para jubilarse. Han ido avanzando en un conjunto de ideas que apuntan a recortar la seguridad social, por el lado del EPS, por el lado de otras prestaciones de la seguridad social. Y también incluso han avanzado en algunas ideas. Por ejemplo, cómo darle un papel relevante al Banco Central en el tema de la gestión de la seguridad social a futuro, incluyendo entre las cosas que han avanzado en defender las AFAP, por ejemplo, en mantener el sistema privado de jubilaciones en manos de empresas privadas y de alguna manera también incorporándole algunos cambios que permitirían maquillar a la AFAP, hacerlas menos malas, como dicen algunos. Entonces, el comité experto todavía está en ese tejimaneje, seguramente está influyendo mucho también los planes políticos del gobierno. Seguramente, digamos, que el gobierno quiere presentar el proyecto, digamos, bien atado, para decirlo así, sabe que va a contar con la anuencia en parte, parcial por lo menos, de la oposición parlamentaria, porque en definitiva el Frente Amplio, que hoy está en la oposición parlamentaria, contribuyó a agendar esta reforma, incluso algunos ítems de la reforma, como el aumento de los años de trabajo, de la edad, etc. Cosa que fue en su momento anunciada, promovida, establecida por los principales referentes de la actual oposición parlamentaria. Entonces están atando este proyecto. Seguramente que influye el tema del referéndum contra los 135 artículos de la LUC, ese referéndum parcial, digamos, que nosotros como coordinadoras jubiladas hemos apoyado, si bien también íbamos por la impugnación total de la ley, porque la ley es toda mala, en realidad. Bueno, pero quedó esto. Entonces es posible que en la agenda política del gobierno pretendan separar los dos temas, cuestión de que no se les superpongan críticas y oposiciones. Ahora, más allá de eso, más allá, digamos, de las razones de fondo por las cuales esto se lleva adelante, nosotros, como coordinadora, pero como coordinadora nos orientamos a darle continuidad a esta pelea, porque sabemos, lo hemos dicho, lo hemos reiterado, y se va confirmando a lo largo del tiempo. La reforma de la seguridad social forma parte de las medidas más ofensivas, digamos, contra el conjunto de los trabajadores, que va tomando no un sector político, no es una cuestión autóctona ni local, sino que está tomando el capital financiero a nivel global. En estos días se aprobó en España, con la complicidad de las principales centrales sindicales y los partidos políticos, que en algún momento, en otra época, fueron de izquierda, incluso se acaba de aprobar un complemento, otra reforma más, la tercera, creo, si no me equivoco, del 2010 a la fecha, que a su vez en ese caso se engarza con reformas laborales. El lunes también dialogamos con el activista brasileño Jair Quirisque sobre el procesamiento del supuesto líder del comando Barnex, quien fue procesado días atrás por la justicia. Quirisque, una de las personas amenazadas por este comando, se refirió a la situación y expresó su desconfianza por la resolución del caso. A mí me encanta esta versión, porque mira, el hecho es este: gobierno pleno, gobierno Tabaré Vázquez. Entre los amenazados teníamos entonces señor ministro de Defensa, el fiscal general de la nación, la dirigente del Organismo Nacional de Derechos Humanos, mi querida amiga Mirta Giansi, y los defensores de derechos humanos muy conocidos en Uruguay. Un silencio brutal del señor Tabaré Vázquez, presidente de la nación. Sos presidente de la nación y amenazan a ministros tuyos, autoridades nacionales, y no decís nada. Nada, nada, nada. Y se provocó de varias maneras, notas firmadas por figuras importantes a nivel internacional. Nada, nada. Incluso hubo una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, donde este tema fue una de las pautas y Uruguay no tuvo representación. Yo estaba ahí, ¿no? Estábamos los que denunciaban de un lado de la mesa, del otro lado, ninguna autoridad uruguaya. Ni en tiempos de dictadura pasó algo así, ni en tiempos de dictadura. Yo personalmente presenté a la señora jueza en un documento firmado por mí, ¿no?, una cantidad de formaciones para que fueran investigados. Tampoco pasó nada. Ahora, últimamente, en el gobierno Lacalle Pou, la Comisión Interamericana una vez más vuelve a presionar el gobierno uruguayo para que se expida, ¿no? Entonces ocurre esto fantástico, ¿no? Detiene a un muchacho pedófilo, neonazi, y dice, bueno, acá está el comando Barnex. No, no, por favor, respete nuestra inteligencia, ¿no? Yo creo que cualquier persona con 4 o 5 neuronios se da cuenta que algo está mal ahí. El martes conversamos con el demógrafo Guillermo Mació sobre las grandes inversiones que se continúan proyectando para el departamento de Colonia. Mació dijo que el capital internacional es muy cobarde y huye cuando ve mal olor. Puede ser un problema para la unidad uruguaya, porque ¿qué pasa? Hay un resquebrajamiento institucional profundo y un camino al anarquismo provincial en la Argentina. Uh-huh. Entonces, las empresas medianas o voraces que quieren crecer buscan territorios de refugio, porque la incertidumbre institucional de la Argentina es extrema. Yo diría que en algunos momentos podemos estar presenciando un proceso de desintegración institucional entre lo federal y lo provincial. Y como los capitales son muy cobardes, buscan refugios, y el refugio más cercano que tienen y más benigno es el territorio uruguayo. Y frente al territorio uruguayo, el más benigno dentro de todo es la costa este para el veraneo y la costa de Colonia para la inversión. Es un esquema muy simple. El capital internacional es muy cobarde y huye cuando ve mal olor o siente mal olor, y entonces ha encontrado un refugio en una dimensión tan grande que sobrepasa la dimensión económica y la capacidad administrativa de la institución llamada Uruguay. Eso es lo que está pasando. No hay otra verdad más simple que buscar lugares de refugio. Y el gobierno uruguayo no lo quiere entender, y la sociedad uruguaya no la quiere entender, y los colonienses están fascinados porque vienen chorros y chorros de capitales de decenas de millones de dólares, y dice, ah, qué bien que nos va, pero esa plata no chorrea para la sociedad uruguaya. El miércoles mantuvimos una comunicación con el doctor Juan Fagundes para hablar también sobre el procesamiento del supuesto líder del comando Barnex, teniendo en cuenta que Fagundes fue uno de los amenazados. El actual presidente de la Asociación de Abogados Penalistas dijo que en el momento de las amenazas recibidas, el Estado, bajo la dirección del Frente Amplio, estuvo ausente. En este caso, yo no puedo decir, bueno, ya está. No lo puedo decir porque nadie tiene la bola de cristal. Pero a mí, en principio, me da la sensación de que se trataba de una de las dos hipótesis que personalmente tenía desde el principio, que era una acción derivada de algunos nostálgicos que entre copas o psicofármacos o lo que fuera se les dio por hacer esto, o que era un ratón de biblioteca lleno de granos que tienen esas cosas fascistas de superhéroes de la nada, que se encierran con su computadora y empiezan a mandar, que pasa todos los días, ¿no? Pasa todos los días, pasa en los liceos, en los colegios, pasa en los trabajos, pasa el hecho de molestar y de coaccionar, perseguir, insultar, amedrentar, amenazar a través de las redes, se ha vuelto. Creo que tiene más tráfico que la empresa esa que vende cosas de terceros. Pero esas eran, honestamente lo digo, mis dos ideas primarias, siempre con la duda de si había una conexión institucional, ¿no? Si había realmente interés de las de los actuales funcionarios, oficiales o lo que fuera, de hacer algo así, lo que yo realmente, en principio, y realmente considero que era descartable. Yo no estoy diciendo, repito, esto ya fue. Estoy diciendo que a mí me parece que este sujeto, si bien tiene todo el derecho a un juicio justo y a que se investigue hasta lo último, eso también lo quiero decir, creo que en principio reúne todos los elementos para ser el autor de eso. Y increíblemente, además, cuando hubieron unas llamadas un tiempo después desde la zona fronteriza con Brasil, él estaba ahí. El que me hayan amenazado a mí al principio, no es que me llamó la atención, pero realmente la denuncia que yo patrocino junto con otro abogado, nunca fue una denuncia muy pública. Más allá de eso, no, algunos han tenido que pedir seguridad por sus actividades públicas y todo demás. Al principio nos visitó un comisario, subcomisario, un poco poniéndose a las órdenes y todo demás, pero bueno, cada uno pide o busca lo que considera que precisa. De todas maneras, creo que el Estado estuvo absolutamente ausente, ¿no? Habló, por lo menos, del Estado cuando el gobierno era el Frente Amplio. Desde ese punto de vista fue vergonzoso. Yo lo quiero dejar bien claro. Porque nadie te llamó ni para decir, bueno, gran abrazo, lamento mucho esta situación. O sea, acá en este país amenazan a la prima de algún político o lo que sea y le ponen dos patrulleros. Acá no me llamaron ni por teléfono. A mí personalmente no me llamaron ni para decirme, doctor, la estamos gozando. Yo esa la tengo bien guardadita, ¿no? El miércoles desde México charlamos con Eduardo Victoria Baeza sobre la actual situación de los migrantes y las acciones que lleva adelante el gobierno del presidente Manuel López Obrador. Respecto al tema de los migrantes, bueno, pues el gobierno de México está determinado y decidido a bloquear a los migrantes centroamericanos y haitianos. Desafortunadamente, pues sí, es muy recurrente que los famosos polleros, que son quienes llevan y traen a los migrantes, cuando se encuentran en problemas, como en este caso que la Guardia Nacional está apretando muy fuerte, pues se echan a correr, abandonan a los migrantes, ya sea que los dejan en un contenedor de un camión, de un tráiler, o los dejan abandonados en alguna casa de seguridad, o simplemente son bandas que se dedican a la extorsión, al engaño. Le sacan el dinero a los migrantes, los llevan por horas y los dejan abandonados en alguna ciudad. Simplemente pues los engañaron, los extorsionaron. Esa es la triste realidad que viven muchos de los migrantes. Y en esta ocasión, bueno, con la Guardia Nacional y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidido a desbaratar estas marchas, estas caravanas migrantes, decidido a hacer el muro de contención de los Estados Unidos, bueno, pues hemos visto esas escenas que no deberían darse en México, se siguen dando esas escenas, y la Guardia Nacional y el gobierno de López Obrador, pues como les digo, están decididos y determinados a desbaratar todas las caravanas migrantes. Ese es el compromiso que se adquirió con la administración de Trump y es el compromiso que se mantiene en la administración de Biden y Kamala Harris, y el gobierno de López Obrador va a honrar ese compromiso con los Estados Unidos. Y el muro, al final de cuentas, Trump se salió con la suya. Sí hay un muro, pero el muro está en este momento en el sur de la frontera mexicana, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Ahí es donde el muro. Sí que vamos a ver, desafortunadamente, con mayor recurrencia estas tristes escenas, y van a forzar a los migrantes a buscar otro tipo de rutas más peligrosas, a irse por lo individual en grupos más pequeños, y se van a ver cada vez más este tipo de escenas de migrantes abandonados, como se vieron hace algunos años, escenas de migrantes asesinados. En fin, están a su suerte. El gobierno de Estados Unidos dio la orden, el gobierno de México, bueno, por razones geopolíticas, por razones de intereses de los grupos políticos que gobiernan el país, van a llevar adelante la política estadounidense de muro de contención. Es muy lamentable que México esté haciendo esto, y más lamentable que un gobierno como el de Obrador esté haciéndolo de esta manera. Son muy tristes, muy, muy dolorosas las escenas que vemos de la Guardia Nacional golpeando migrantes con saña, con sevicia, llevándolos hacia las camionetas de la Guardia Nacional como si fueran los peores criminales y los peores delincuentes, cuando los peores criminales y los peores delincuentes andan haciendo lo que quieren y hasta se saludan con la Guardia Nacional. Muy triste y muy lamentable. El jueves nos comunicamos con la doctora Zaida Arteta, presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, para hablar sobre la situación de los peritos psiquiatras del Poder Judicial que están actualmente en conflicto. Arteta explicó la situación por la que están atravesando estos profesionales. Los peritos psiquiatras son peritos psiquiatras forenses, médicos y médicas, algunos especializados en adultos y otros en niños, que lo que hacen es, no hacen una tarea asistencial, o sea, no son médicos tratantes de las personas, sino en el caso, ellos ejercen haciendo pericias psiquiátricas, y por ejemplo, para declarar a una persona como inimputable, como para hacer diagnósticos que tienen que ver con los procesos judiciales. No es una tarea asistencial como la que se conoce de cuando uno concurre a la consulta médica con un psiquiatra o una psiquiatra. Entonces son dependientes del Instituto Técnico Forense, del Poder Judicial, y son contratados por el Poder Judicial para esa tarea. Estos médicos y médicas vienen trabajando desde hace muchas décadas en esta tarea, y en ciertas condiciones laborales, de contrato, de cuántas horas, eso ha sido variable, porque ustedes saben que, bueno, a lo largo de los años también las formas varían, y porque varían la normativa. Entonces, si la tarea se hace con el expediente, si se hace presencial, si las pericias se van a hacer a un lugar o se hacen en otro lugar, o sea, todo eso ha variado a lo largo de estos años. Pero lo que sí sucedía hasta hace un tiempo, que tenían una estructura de trabajo de dónde se hacen las pericias, el horario, ellos lo llaman a cualquier hora, ¿no? Como es evidente. Ese trabajo que venía haciendo de determinada manera con un contrato X, ¿no? En el año pasado, quien contrata a estos peritos cambia de forma brusca la forma de trabajar y le exige ciertas cosas que son distintas, de horario presencial en un lugar fijo, que no se adapta a las necesidades que tienen el trabajo de estar, en esto que yo digo, distintos horarios, distintos lugares donde se hacen de los informes, que tienen que ver con dónde están las personas también. Ese cambio que se realizó, se intentó realizar desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, estamos en esto, ya en otras oportunidades se había intentado cambiar, no fue un cambio como nosotros pensamos que sería mejor, que es ver cuál es la mejor manera de lograr que los procesos sean de buena calidad. Se impuso de una forma unilateral de parte del empleador, en este caso, un cambio de horario, de condiciones laborales, de las cuales hacían décadas que se venía haciendo de una manera, ¿no? Entonces, los médicos y las colegas nos plantean que esa forma de trabajar no solo no se adapta a cómo ellos trabajan, sino que es perjudicial para el propio proceso de cómo se tiene que hacer la pericia, ¿no? En ese contexto inician primero un conflicto hace meses. Tenemos varias instancias de intento de aproximación para poder conversar cuál es la mejor manera, que por supuesto, como en la mayoría de los conflictos, quienes estamos involucrados desde el punto de vista médico profesional, no son conflictos simplemente como por salario o algo, sino también por la calidad de lo que estamos haciendo, que la calidad de lo que estamos haciendo tiene que ver con la calidad del trabajo propio, por supuesto, pero también de la calidad de lo que se le ofrece a las personas que son quienes son sujetos de las pericias. El viernes conversamos con el economista José Antonio Roca sobre el posible acuerdo que el gobierno de nuestro país está llevando adelante con China para la firma de un tratado de libre comercio. Por ahora estamos en un estudio de prefactibilidad. Claro. Esa fue la respuesta del gobierno chino al planteo, a la propuesta de Uruguay. Es decir, en parte es como, me recuerda, ya por los 80, 90, la murga falta y resto tenía un cuplé que se llamaba Murgalá, que más allá que era una especie de de metáfora contra la censura, el contenido del cuplé era algo así como que, bueno, una murga que no tiene presentación, ni cuplé, ni director que tenga tres. Por ahora este acuerdo es murgalá. Me daba gracia cuando... Vamos a tratar de tener buen humor. El otro día cuando miraba en la televisión un poco la información, decía, avances concretos en el TLC con China. Y yo decía, ¿qué es lo concreto? Porque si era algo que no había, que no era concreto, era esto. Incluso ayer en algunas declaraciones del gobierno brasilero decían, bueno, por ahora no podemos dar ninguna opinión porque en concreto no hay nada. Sí, lo que hay, y obviamente es una línea que se viene dando desde hace varios años, es una continuidad en la búsqueda de tratado de libre comercio con quien sea y como sea, ¿no? Eso es un poco lo primero que quería mencionar. Lo segundo, que los llamados tratados de libre comercio, digo los llamados tratados de libre comercio, porque los de última generación, los modernos, por decirlo así, no solamente incluyen normas de liberalizar el comercio de bienes, sino también de servicios, se incluyen temas vinculados a las inversiones, que es un poco, creo, a lo que se juega el gobierno uruguayo. O sea que, en definitiva, se están buscando atraer, por un lado, inversiones chinas, supongo, por esta vía. Y un tercer elemento es un poco el hecho de la duda que siempre se me presenta en esto, ¿cuál es el móvil de China o cuál sería el móvil de China para avanzar en un TLC con Uruguay? Es decir, estamos hablando de 1.400 millones de chinos y 3 millones y medio de uruguayos. O sea que el mercado uruguayo no parecería ser, no sería lógico que ese fuera el objetivo del gobierno chino, ¿verdad? Y obviamente uno podría pensar eventualmente que lo que se trata es de un portaaviones en la región para de allí vender a la región, precisamente, hacia Argentina, hacia Brasil, que pueden ser mercados más atractivos para China. Pero obviamente eso requeriría mantener las buenas relaciones con el resto del Mercosur, cosa que parece que este gobierno está dinamitando. O sea que por allí no aparece algo que no me resulta coherente, ¿no? Por el momento fue más una puesta en escena, quizás para satisfacer a los exportadores de carne, a los sectores de la cadena cárnica que están presionando para que se le quiten algunos impuestos en China o cosas por el estilo, y decirles que, bueno, miren que estamos trabajando en eso, porque en concreto por ahora yo no veo demasiada cosa, ¿no?